datos provistos por el boleto electrónico que utilizan los pasajeros para abonar el boleto. La resolución anticipa además que habrá subsidios a los pasajeros. Títulos. Comenzó la Asamblea General de la ONU con Siria e Irán como ejes del debate. La presidenta brasileña Dilma Rousseff reiteró su reclamo de que Palestina sea reconocida como miembro pleno del organismo. La jefa de Estado argentino, Cristina Fernández, reiterará el reclamo por Malvinas e insistirá para que Irán colabore con la justicia en la causa AMIA. Otros 10 colegios porteños se sumarán a la protesta contra la reforma curricular inconsulta. Esta tarde definirán en asamblea una marcha para el próximo jueves al Ministerio de Educación de la Ciudad. El Senado comienza a debatir en comisión el proyecto para reformar la ley de riesgos de trabajo. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expondrá sobre la iniciativa que contempla además la creación de las aseguradoras mutuas. El Parlamento uruguayo debatirá la despenalización del aborto. El proyecto permite a la mujer interrumpir el embarazo de hasta 12 semanas. Independiente y Tigre juegan sus partidos de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los de Victoria visitan desde las 19:15 a Deportivo Quito y el equipo del Tolo Gallego recibe en Avellaneda al Liverpool de Uruguay. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi, Estanislao Chazú. Coordinación Sergio Sechi. Redacción Fernando Clavero, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Del mundo. Recuerdo, la memoria ayuda, la memoria todavía. La memoria funciona mejor que otras cosas con el transcurso del tiempo, por lo menos en mi caso. O sea, digamos, no funciona igual, pero digamos que en proporción respecto de otra cosa, la distancia es menor, la distancia al pasado, que o sea, a los rindes del pasado. ¿Y qué es lo que no te importa? ¿A vos qué te importa? No te metas, no te interesa para nada. La memoria funciona. Entonces recuerdo, ¿y cómo no recordar? Volaron las Torres Gemelas, estallaron las Torres Gemelas, el mundo estaba en crisis. Era septiembre de 2001, o sea, la Argentina se caía a pedazos, remember, ¿no? O sea, es decir, el país estaba a 3 meses del estallido total, el gobierno estaba a 1 mes de perder las elecciones por goleada y demolición, y todos los gobiernos del mundo, evidentemente, hicieron llegar su solidaridad al gobierno de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, enviaron mensajes de condolencias y demás. Juro por... cuando juro tiemblo, porque no creo, viste, los creyentes son más temerosos en estas cosas, ¿no? Somos. Entonces, los no creyentes, juro por la luz que me ilumina y por la comida que va a comer hoy, que va a alimentar hoy a Wisniewski, juro que había funcionario del gobierno de Rúa que estaba contento porque la Rúa había sido el primer presidente que le había hecho llegar su solidaridad al récord, que no, a, este, en ese momento, George Bush, George W. Bush. Nunca sabrá si eso es cierto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Viste eso lo que viene de donde los cabra, cosa? En cualquier caso, en 2 horas, digamos, en 2 horas no le faltaban mensajes de solidaridad al gobierno norteamericano, y ha llegado así, ¿viste? Si la Nación Nacional de 200 países, debía haber llegado de 190, digamos, porque hay 10 que estaban por ahí más implicados en otra cosa, o alguno que tenía una catástrofe y no andaba los telégrafos, no andaba la línea telefónica o los telégrafos. En fin, estaban contentos por eso. Yo recuerdo también, y esto es más recordado aún, eso me lo acuerdo, pero es una cosa tipo ya, es una pegada a Argentina. Es más, hacían una serie de proyecciones acerca de las ventajas que podía sacar Argentina con el Fondo Monetario. No resultó. En otro momento, cuando Fernando de la Rúa se fue de la Casa de Gobierno y renunció, mientras la policía mataba gente en la calle ahí nomás, mientras se producía, digamos, una crisis fenomenal y mientras los ahorros de los argentinos en los bancos estaban bloqueados, de la Rúa llamó al presidente del Fondo Monetario Internacional para pedirle disculpas. Don Keller le dijo, la verdad, me da no sé qué, no sé qué, pero no parece que haya sido muy largo, porque el helicóptero, me espera el helicóptero, llamó para pedirle disculpas. ¿A cuánto? Digo, ¿cuántos interlocutores tenía Fernando de Rúa para pedirle disculpas en ese momento? Eligió él. Carlos Menem. La Argentina tuvo una noción de lo que era estar en el mundo, que era una noción que digamos que tal vez con una especie de sinceridad asombrosa, pero bueno, a la vez, por lo menos con esa sola gracia, supo expresar Guido Di Tella, ¿no? Relaciones carnales, y nosotros... Toda, a partir de esa metáfora no se puede seguir más, porque cualquier, digo, nuestra, todo lo que decís queda subsumido en esa metáfora. Listo, relaciones carnales, una visión del mundo, una visión subordinada, una visión dependiente. La Argentina ha intentado desde el año 2002, diría, si querés un poquito, desde el gobierno de Duhalde. Por ejemplo, Duhalde revisó la posición argentina respecto de Cuba en las Naciones Unidas. Se dio ese gusto, en medio un mambo descomunal, pero dijo, nosotros no vamos a castigar tanto a Cuba, qué sé yo, vaya a saber qué pasaba y cómo se movían las cosas, pero algo hizo. No es lo mismo que hizo la Rúa, que hizo exactamente lo contrario, que agravó la distancia argentina respecto a Cuba, que fue cuando Fidel Castro le dijo lamebotas, y le, ya nomás con eso le ganó la pulseada, con esa capacidad. Bueno, digo, una discusión de velocidad verbal con Rea Rúa es como, viste, como un partido de fútbol mío mano a mano con Messi, viste, no es justo. La Argentina ha ensayado un nuevo esquema de inserción internacional que supone muy fuerte un esfuerzo grande y parcialmente logrado de coordinación, cooperación e integración local, integración regional, en especial en América del Sur, mucha cooperación política, más difícil la integración económica, más compleja, relaciones con muchos países del mundo. La Argentina, al fin y al cabo, exporta mucho ahora, mucho, está en una de sus grandes, la Argentina sí, un país exportador muchas veces, esta es una de sus grandes etapas exportadoras, no es la primera. No sé si será la última, en el sentido, este esquema es el que va a sobrevivir, pero la Argentina en este momento, si bien está claro que tiene una orientación hacia China en especial y hacia la India, que podría analizarse, el otro día Héctor Valle nos decía, bueno, hay que pensar que la Argentina no debería quedar con China como quedó en su momento con Gran Bretaña y demás, o sea, como un país, digamos, que produce un intercambio que te deja en una situación que te lleva a la dependencia. No es igual lo que está ocurriendo por razones políticas, por cómo funciona China, pero hay un riesgo ahí. Ahora, de todas formas, si uno mira el comercio internacional argentino y simplifica mucho, la Argentina tiene cuatro o cinco regiones del mundo, cuatro o cinco sectores de la economía internacional con los que tiene, digamos, niveles de intercambio relativamente importantes. Uno de ellos es Mercosur, obviamente, dentro de Mercosur, Brasil y Chile especialmente, y Venezuela un pedazo, China e India ni hablar. Con la Unión Europea también hay un nivel de intercambio que no es tan pequeño, que es importante, y luego con la zona de NAFTA, que también hay algo. Esto no es 20-20-20-20, o sea, no son cinco quintos, no son quintos iguales, ni mucho menos, pero son cinco partes de la cual ninguna es desdeñable. Los acuerdos, la participación en UNASUR, la intervención en golpes respecto de golpes de Estado, en fin, un tipo de protagonismo que nadie dice que es perfecto, que nadie dice que es redondo, pero que se da de patadas con esta idea tan berreta que existe, que la Argentina se cayó del mundo. La Argentina no se cayó nada del mundo, está inserta en el mundo a su modo. Tampoco digo que toda su política internacional sea formidable y fantástica, a mí me parece que tiene algunos aspectos francamente destacados y otros relativamente menos felices. Tiene la relativa fortuna de que Estados Unidos no está mirando tanto, ¿no?, en este siglo, desde septiembre de 2001, no está tan concernido por América del Sur y mira mucho más a otros países, y de lo que mira América del Sur nosotros no somos prioridad. La prioridad al final son los países que son muy sus aliados, caso clavado el de Colombia, en alguna medida Chile, y los países que son sus enemigos, adversarios muy fuertes, Chávez a la cabeza, Correa y Evo Morales, digamos, en respetable segundo y tercer puesto, pero digamos ahí nomás. Nosotros no somos ni tanto ni tampoco, nos retan un poquito, estamos en un lugar más templado. La presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy en la Organización de las Naciones Unidas ratifica ese paradigma, ratifica esa tendencia, es decir, esa tendencia que incluso se ve en la política cotidiana, que uno por el laburo, digo, que tiene la oportunidad de hablar con dirigentes importantes de países hermanos, encuentra que, en general, cuando uno habla con dirigentes chilenos, con dirigentes brasileños, con dirigentes uruguayos, con distintos matices, los brasileños son los más pragmáticos, digamos, los brasileños, digamos, todos creen que su política es mejor que la argentina, ¿eh? Todos creen que su sistema político es lógico, eso, es decir, cada uno cree que... Ahora, los brasileños toman... los venezolanos, desde ya... de todas formas, los brasileños, ¿qué es lo que...? Y los chilenos, uruguayos, dicen, bueno, este es el gobierno que tiene mejores relaciones con nosotros, él que asegura un grado de estabilidad. Los peronistas son medio incomprensibles, los argentinos son medio incomprensibles, los peronistas son medio incomprensibles, el kirchnerismo, digamos, no agrega nada demasiado especial, digamos, a este cuadro de situación, y de cualquier manera son los mejores interlocutores que disponemos y han sido buenos interlocutores con nosotros. Y en el terreno personal esto se vio plasmado el día que se veló a Néstor Kirchner y estaban ahí hablando los grandes líderes de la región, y hablaban no solo como presidentes, como figuras importantes que eran, sino también como personas que habían realizado un trabajo de cooperación, o sea, es decir, lamentaban la pérdida de un socio y de un amigo. Los que dicen otra cosa, bueno, que alguna vez miren el canal por donde pasan las noticias. ¿Por qué canal pasan las noticias? No quiero decir nada más, no estoy diciendo nada, no estoy anunciando nada, ni estoy hablando del 7 de diciembre, por ahora. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bien, después de este largo feriado con tanto éxito a nivel turístico, ¿no? En la Argentina, tanta movilización para este mes de septiembre. Movilizados también los oyentes a través de nuestros teléfonos, el 4999-8700, el 0810-222, 0870. Estamos en nuestro Gente de a Pie en Facebook, grupo que suma casi 4.000 seguidores, y también en nuestro blog, que es gentedeapie-medio-radionacional.blogspot.com.ar. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. hablábamos acá, o sea, hablábamos con Viñeki y me dice, no recordaba, no sabía. Lo de la Rúa sí quedó famoso. Uno imagina esa conversación. De la Rúa sabe alemán. Supongo que hablan en inglés en general, ¿no? O sea, viste, la jerga de esos intercambios es inglés. Ahora vos imaginate al otro, al alemán Keller, tipo impasible y alemán, si los hay, todos los son. El otro llamado, por tomar en broma una cosa digo, que estaba pasando ahora, pero el tipo en medio de la balacete, llamando y diciendo, mire, lamentablemente me tengo que ir porque esto se ha hecho imposible, ¿no? Y el otro, ¿qué le diría? Bueno, presidente, ¿qué le va a hacer? Mala suerte. Ojalá que tenga suerte en la actividad privada. No sé cuáles eran los designios. Digo, ¿tiene bien armada? Le habrá preguntado. No, ¿tiene bien armada la defensa para el tema de las coimas? No. ¿Tiene obra social? ¿Cuenta con obra social? La que era pregunta correcta y que después la realidad contestó es si tenía guita en el corralito. Después esto de la Rúa lo reconoció y lo sinceró y dijo que... Y después dijo que se los chafó Duhalde, ¿no? Era, bueno, pobre hombre. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota sobre una actividad legislativa importantísima que va a haber hoy en Uruguay. Sí, está viendo en realidad. Sí. Uruguay, bueno, sabemos que durante la presidencia del anterior presidente constitucional de Uruguay se vetó la ley que había sancionado en su momento, impulsada por el propio Frente Amplio, de despenalizar el aborto en Uruguay. Finalmente, hoy llega otro proyecto a la Cámara de Diputados después de muchas negociaciones, que no es el que tuvo media sanción en el Senado, pero que implica para algunos sectores un avance en lo que es la posibilidad de despenalizar en ciertos casos el aborto, aunque no conforma a todos porque establece muchas restricciones. Estamos en comunicación con María Elena Laurnaga, diputada del Partido Socialista en el Frente Amplio, para que nos cuente un poco cómo viene este proyecto, qué significa, por qué significa un avance y por qué no se pudo lograr consenso para el proyecto que tuvo media sanción en el Senado. Buenos días, diputada. Nora Beiras la saluda desde la Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, escucho un poquito del planteo, diputada. ¿Cómo? Sí. Cuéntenos, en este momento está sesionando la Cámara Baja de Uruguay. En este momento está sesionando la Cámara Baja, tenemos una mayoría de un voto, por lo tanto no podemos ni salir a comer algo, estamos todo el tiempo en cámara. Y bueno, estamos votando un proyecto que es el resultado de una negociación con un diputado de un partido de oposición, del Partido Independiente. El proyecto que tiene media sanción en el Senado, que es el que el Frente Amplio quería y que impulsamos, era de legalización del aborto por sola voluntad de la mujer dentro de las 12 semanas. De es decir, un criterio muy amplio que... Exacto. En este caso es despenalización, o sea que el delito se mantiene, pero no se incrimina a la mujer o no vale el delito para aquella mujer que cumple con prerequisitos que, por lo que veo, ustedes están bien informados. Son prerequisitos bastante exigentes. O sea, es una consulta con el médico ante la manifestación de voluntad de interrumpir el embarazo, convoca una reunión inmediata con un equipo de salud sexual y reproductiva que ya existe en realidad, está dispuesto en la ley de salud sexual y reproductiva del 2008. Después tiene que pasar 5 días, se supone que para reflexión de la mujer, y si la mujer ratifica después de los 5 días su voluntad, la institución de salud tiene la obligación de proceder en forma inmediata. En el caso de las menores de edad, de más de 16 pero menos de 18, aun cuando estén solas y no tengan el consentimiento de un adulto, pueden, en consulta con el médico, recurrir a la justicia para reclamar su derecho a la privacidad y su derecho a interrumpir el embarazo, ¿no? En ese caso tiene que tener un juez. Ah, está. Ahora, dígame, ¿y los partidos de oposición se oponen, valga la redundancia, en forma unánime a la aprobación de esta ley? Sí, tenemos distintas situaciones, ¿no? En el Partido Nacional hay una oposición unánime total, aunque una de sus precandidatas a la presidencia, que es Analía Piñeirúa, es una diputada que no está hoy en sala, que mandó su suplente, sabemos, ella firmó en el año 93 siendo diputada un proyecto de ley de legalización mucho más jugado que este que estamos discutiendo hoy. Entonces, el Partido Nacional, por razones políticas, todos van a acompañar, están en contra de la despenalización o de la legalización. En el caso del Partido Colorado, que tiene una matriz muy liberal y vallista, ahí hay posiciones contrapuestas. Hay varios diputados del Partido Colorado que aprueban esta ley, pero que no la pueden votar por disciplina partidaria. Bordaberry, el hijo del dictador, es el dirigente bueno más importante y que detenta la mayoría dentro del Partido Colorado y manda a toda su bancada a votar en contra de esta ley. Tenemos la expectativa de que un diputado argumente a favor y se retire de sala para bajar el quórum, que ahí podamos votar 50 a 48, digamos. Si no, va a ser 50 a 49. Ah, bueno, está muy, muy realmente con los números más que justos. Sí. Y dígame una cosa, ¿cómo es la reacción de los sectores eclesiásticos frente a esto? Porque en este debate en la Argentina, generalmente la Iglesia tiene una postura muy, manifiestamente opositora y muy militantemente opositora. Sí, sí, claro. En Uruguay la presencia de la Iglesia tiene, creo, menos peso que en la Argentina, pero también se hacen escuchar en este sentido. Tiene menos peso en la sociedad, pero parece tener mucho peso en el sistema político, la verdad es esa. Porque pesó mucho con nuestro expresidente Tabaré Vázquez, que además era de mi partido, incidió mucho en Tabaré Vázquez para esa decisión. Para vetar. Y hoy sabemos que está presionando y ha presionado muy fuertemente. Hemos recibido acá la conferencia episcopal a los obispos de más alto rango, ¿no? Ahora, otra curiosidad que hay en Uruguay es que hay muchas iglesias evangélicas que tienen un lobby muy fuerte, muy poderoso, sobre todo en los sectores populares y que movilizan gente y que están, bueno, en una actitud muy fundamentalista en contra. La Iglesia Católica ya había prometido excomulgar a los diputados y a los parlamentarios que votaran la ley de despenalización. ¿Y de la mantienen votación. Esta postura? Y suponemos que la van a mantener. En mi caso no se va a aplicar porque, bueno, no pertenezco a la ley de la Iglesia, aunque soy... Te diré que no sé, me mandarán igual un certificado, no sé cómo será, porque bueno, yo fui católica y fue bautizada, confirmada, entonces... incluso bautizada, claro. Primera comunión y confirmada. Ah, no, entonces... O sea, me llama la atención, viste, una iglesia católica tan severa con esto, cuando, perdoná que me meta en un tema argentino, pero cuando ahí le da la comunión todos los días a Videla, ¿no? Y sí. Es una cosa bastante impresionante. Después hay un énfasis muy liberal en el Uruguay. La ciudadanía en general, por las encuestas que tenemos, están apoyando la despenalización del aborto y la van a apoyar de forma muy clara. Las encuestas dan entre un 52 a un 63% a favor, de un 20 a un 30% en contra y el resto que no contesta. Ahora, diputada, son encuestas permanentes en el tiempo, que han ido incrementando... además la adhesión a la ley, ¿no? Ahora, ¿y cómo es la situación de salud de las mujeres que abortan en forma clandestina en Uruguay? Y bueno, imagínate, antes era una situación terrible con las clínicas abortivas cuando el procedimiento era quirúrgico. Aunque acá había clínicas en 18 de julio de Ejido, arriba del famoso Chivito, bueno, había clínicas que todo el mundo conocía, clínicas de gran estatus y otras muy pobres dependiendo del ingreso de la mujer. Ahora, paradójicamente, bueno, desde que cambió la tecnología y el aborto es químico, se ha reducido la mortalidad, pero no la morbilidad, o sea, los efectos dañinos. Sin embargo, paradójicamente, este año tuvimos dos muertes de mujeres por uso inadecuado de lo que ellas creían que era misoprostol. Misoprostol es la droga que provoca el aborto, ¿no? Acá hay, así como antes había una mafia que tenía clínicas abortivas y se enriquecía con eso, hoy hay una mafia también que venden misoprostol en forma ilegal e incluso pastillas, medicamentos adulterados, ¿no? Así que, bueno, la situación de salud en la clandestinidad siempre es complicada. Y siempre perjudica a los sectores más postergados. Siempre perjudica a los sectores más postergados, la gente que vive más lejos de los centros urbanos, las mujeres más pobres, etcétera, ¿no? Bueno, diputada, le agradecemos mucho por este panorama tan abarcativo y esclarecedor que nos dio para saber lo que se está debatiendo en Uruguay. Esperamos el resultado y seguramente seguiremos con este tema y esperemos que no les comulguen. Muchas gracias por el interés. No, y después tendremos que seguir peleando para legalizar efectivamente y sobre todo para hacer que las mujeres más vulnerables, que no pueden cumplir con esa cantidad de condiciones, porque no le da la condición emocional o porque están viviendo en una situación de desventaja, hay que ayudar a que esas mujeres puedan acceder en el marco de la legalidad al aborto, ¿no? O sea, tenemos mucha tarea por delante. Bueno, muchas gracias, diputada María Elena Laurnaga, diputada del Partido Socialista en el Frente Amplio Uruguayo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes. Según lo que se escucha de los legisladores porteños, la legislatura está prácticamente cerrada, actúa solamente con al 6%, que debe ser para efectos del ABL, la patente y los ingresos brutos. Todo lo demás se maneja por decreto. Esto es lo que se viene si este procesado jefe de gobierno se acerca a la Casa Rosada, firma el certificado de función para el Congreso. Daniel de Floresta. Dos días después del triunfo del general Perón con el 62%, la vanguardia iluminada asesinaba al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Ese accionar armado frente al gobierno constitucional, ¿no era destituyente, golpista y por último funcional al golpe? Barbarito, gracias. Como las efemérides se aglomeran y hay tantas y demás, a veces el bueno del profesor Viñeschi, en fin, no coincide en el día, cosa que importa muy relativamente. Mañana vas a hablar de esto y vamos a comentar lo que significó el asesinato de José Ignacio Rucci, sin duda un hecho que fue una bisagra en la historia, y efectivamente, y que ahora se retoma, bueno, al servicio de posiciones políticas cotidiana, lo cual tampoco está del todo mal, digo, ni es del todo ilícito, pero bueno, simplifica un poco, en cualquier caso, la conmoción que significó ahí. Digo, para los que lo vivieron, los que lo vivimos, algo sabemos y algo recordamos. Para los que no vivieron, estas cosas son intransferibles. Digo, así, ¿cómo entender que Juan Domingo Perón ganó unas elecciones un domingo, digo, con el 62%, y que el martes lo mataron al secretario general de la CGT? Entonces digo, ¿cómo traducir la densidad de eso? Más allá de que había un cierto acostumbramiento a la violencia política, digamos. Pero así todo, en la magnitud de la cuestión, es francamente tremenda. Digo, por suerte, digo, ahora a veces se comparan tiempos y demás. Y yo, digo, en eso siempre prefiero, ¿no? Trato de ser cauto, digo, porque estamos hablamos de una etapa democrática con vaivenes, a veces con mucha violencia, con actitudes complicadas, a veces algunos decimos destituyentes, otros tiempos, de todas maneras. Mañana va a hablar Viñeschi y va a dejar esto, pero pipí, cucú. Recorriendo los medios, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Uno se acuerda, la memoria, uno recuerda esos días, pero mañana vamos a contar, pero qué momentos, mañana vamos a hablar, porque nos vamos a superponer, vamos a compartir recuerdos tal vez. El viernes, que no es mañana, que es el viernes, suele suceder. Sí, suele pasar, mañana es miércoles, por consiguiente no es viernes. El viernes 28, gente a pie se traslada al almacén Don Julio, que queda en Aranguren y Concordia, pleno barrio de Floresta. ¿Cómo llegó hasta ahí? Qué cosa. Mal acostumbrado. Qué malcriada, qué cosa tremenda. Digo, eso, ¿sabes dónde se ve? En estas protestas y en la forma en que come. Una vez. A General Rodríguez tengo el recorrido. A Rodríguez llega de cualquier lado. Sí. De cualquier lado. No, ahora está en Hamburgo. Llega General Rodríguez en una hora y media. Toma un sub de nada de esa. Hamburgo, Alemania, no importa. Pero claro, ahí no. Pero es. Y en eso y en cómo comen, el resto es gauchita, pero en eso, el resto está bien. Ahora, en eso, una vez hace tantísimos años conocí una persona de mi edad, pero en esa época tendríamos 20 más o menos, y fuimos a comer, yo creo, a la Facultad de Derecho, al bar, y en tipo pedí unos canelones. Y la cantidad de cosas que dejó en el plato, viste, le sacaba una cosa, le sacaba la salsa, le cortaba. Y yo lo acababa de conocer, teníamos un amigo común, y digo, fulano, vos sos hijo único. Y emboqué, ¿viste? Emboqué de un tipo 20 años, ¿viste? Comiendo en la facultad, ¿viste? Todo el mundo morfa, todo, dejando la mitad, ¿viste? Sacando la salsita, el coso, la salsita, el tomatito, el otro, lo que sea. Digo, este pibe, ¿viste? Acertado. Y yo no sé ni cómo lo distingue. Y aparte, ¿por qué se da ese tiempo? Eso es lo que menos soporta uno, ¿no? ¿Por qué darse ese tiempo? Recordamos, estás un poco vagoneta, te voy a decir, a ti, oyente y oyenta. Estás un poco vagoneta con los temas musicales, te recordamos, canciones de película, canciones con película. Hombre, si te esforzás un poquito, todos los Beatles, si te esforzás un poquito, acordate de la película de Meryl Streep y metés adentro un montón. Digo, hay que laburar un cachito a penita. Pedinos temas, estás muy perezosa. No te quiero decir que no vas a llegar a nada en la vida, porque no quiero decepcionarte, pero te va a costar. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Yo sé que es chiquito y que tiene un valor relativo y todo, pero es un poquito impresionante que Pasarela critique a los periodistas deportivos diciéndole: ustedes son como los periodistas políticos. Es muy fuerte. No, reivindicando a Cristina. Claro, no. Y él dice, no estoy a favor de la presidenta, pero digo, ¿cómo le pusieron esta frase del miedo en su boca? Dice Daniel Pasarela. Y los otros lo miran, dice Daniel Pasarela, dice, le inventan frases, ¿sabes? Como a mí, me inventan frases. Es increíble. Y los otros lo miran, y el tipo dice, vos opinás mal de todos los periodistas, y Pasarela, que no es santo de mi devoción, para nada, claro, salvo cuando juega al fútbol, que es otro planeta. No, pero digo, ni como técnico, ni como presidente, pero el tipo, en esa conversación, el tipo la dice bien, le dice, vos pensás que todo lo pediste a mano, no, el 80%. Dice, con lo cual, está bien, dice, el 80%. Y luego dice, ¿por qué no venís a hablar a nuestro programa? Le contesta, le dice, lo vi de casualidad, lo agarré, pero me quedé enganchado, obviamente pasó a WhatsApp. Y le dice, ¿por qué no venís a hablar a nuestro programa? Nos gustaría hablar como si vos hablaste 20 veces conmigo. Dice, nos hemos reunido 20 veces, me ha sido, o no hablaste 20 veces. Sí, le dice el otro, sí. Le dice, bueno, y entonces, y después de tergiversás todo lo que dije. Y el otro día al tipo le hicieron correr que estaba en Punta del Este, qué feo. Qué chocante, claro, porque si el presidente ríe, digo, yo escucho eso, digo, hablo por mí nomás. Yo escucho eso, estoy en mi casa, me voy al balcón para colgarme de algún alambrado e insultarlo y agarrar una reja. Y resulta que el tipo dice que no estaba. ¿Y cómo puedes decir esa cosa? Y después no lo levantas más. No. Aparte, terminó el partido, ya está, cuando están todos rompiendo el bar. Por ejemplo, vos no podés desaparecer. Miren que no estoy en Punta del Este. Digo, no es un gran momento. ¿Qué cosa? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se difunde? ¿Qué de cuestiones? Y esto, ojo, y esto, como ocurre en otros terrenos de la vida, no es culpa ni excluye a Pasarela de las responsabilidades, de las culpas o de los errores. Coloca la cuestión en otros términos. Gladys, por favor. Vamos al servicio informativo de la hora 13 en la Radio Pública. Está coordinado por Sergio Sechi, puesto en el aire por Luciano Profilia, en las voces de Fernando Pedernera y de Darío Burstin. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 11 grados, 2 décimos, humedad 54%, la presión 1027.8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. La Asamblea General de las Naciones Unidas sesiona en los Estados Unidos. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, habló sobre el Consejo de Seguridad, fue muy crítica en el marco de la 67ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos a Dilma Rousseff. No podemos permitir que el Consejo de Seguridad de la ONU sea reemplazado, como ha sido el caso, por coaliciones que se forman por falta de consenso en el Consejo. Esto no va con el derecho internacional. En la ausencia de una autorización debida del Consejo de Seguridad, ha habido acciones ilegales. Y esto se ha convertido en una opción aceptable. Sin embargo, señor presidente, esto no es aceptable, no es una opción aceptable. Es el recurso a ese tipo de acciones lo que ha generado estos impases, estos estancamientos, y ha hecho que el Consejo no funcione. Por eso Creo que se necesita reformar urgentemente. Brasil siempre va a luchar para asegurarse de que las decisiones que emanen del Consejo de Seguridad sean las que prevalezcan. Deseamos que se tomen acciones legítimas y basadas en el derecho internacional. En Nueva York, Marcelo Pucucio, enviado especial, Radio Nacional, la radio pública. Las próximas horas, la presidenta Cristina Fernández hablará ante el plenario y volverá a pedir que el Reino Unido retome el diálogo por Malvinas, entre otras cuestiones. El Consejo Federal de Educación se reúne en Tucumán. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, presidirá en Tucumán el debate sobre las condiciones de trabajo de los docentes en el marco de una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación que tendrá lugar en el nuevo edificio de la legislatura provincial. Los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones analizarán un informe sobre las condiciones de trabajo docente y su impacto pedagógico. Tenemos un programa que es el Plan Fines, que ya tiene 350.000 egresados y en esta provincia tiene mucho hotel. Tratamos de que se reciban en tiempo y forma, así que esto es lo que queremos compartir con los ministros. Se va a iniciar una campaña en estos días en medios gráficos, televisivos. Ponele título a tu secundario, o sea, no solo lo termines, que hizo 13 o 14 años de escolaridad, con el esfuerzo personal que esto implica, con el esfuerzo familiar, con el esfuerzo que implica para un Estado, y por una, dos, tres materias no obtienen su título. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. El Sindicato de Comercio insistió en la idea de formar un triunvirato para gobernar la CGT. El secretario general, Armando Cavalieri, dijo que el 3 de octubre nacerá una nueva central obrera que solucionará los problemas de los trabajadores. Aseguró que es preferible que funcione bajo un órgano formado por tres instancias representativas de la dirigencia gremial. Deportes. En medio de una semana complicada, con dos derrotas en forma consecutiva y con el descenso cerca, el equipo de Caruso Lombardi entrenó nuevamente con vistas al partido que va a enfrentar el próximo fin de semana ante Racing Club de Avellaneda en condición de visitante. Sobre ese encuentro habla el arquero, uno de los referentes, Pablo Migliore. Que tiene muy buena defensa, los volantes tienen mucha llegada, están pasando por un buen momento. Sabemos que es un rival difícil de convertirle, pero bueno, también nosotros entendemos que tenemos una necesidad y seguramente vamos a salir a buscar el partido allá también. El tiempo. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas en la temperatura, la humedad 54%, la presión 1027,8 hectopascales. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Presentamos el equipo que también forma parte de Gente de a pie. Están del otro lado del estudio y del otro lado de los micrófonos. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica, hoy nos acompaña Luciano Profili. En el control central están José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio, José Manuel Pepe Duto. Y también conforman parte de este programa los oyentes que han elegido para esta semana, en torno a la consigna que dimos, que era música de película, pedido por Valeria Kustich a través de nuestro Facebook, una interpretación de Luz Casal de la película Tacones Lejanos, Piensa en mí. Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. A pie por la radio pública. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bueno, voy a hacer una columna caminando por una cornisa, soy consciente. Ajá. Les pido a todos benevolencia en el oído. Pero hay un par de cosas que han estado ocurriendo. Una es la publicidad que De la Sota ha hecho con respecto a La Noche de los Lápices, un artículo en el diario Clarín de Federico Finkelstein sobre derechos humanos, la convocatoria para hoy, entre que varios políticos importantes van a pedir que el crimen de Rucci sea considerado crimen de lesa humanidad, y otras cosas por el estilo que dan para pensar qué está pasando con el discurso de la ética y los derechos humanos. Hay un escrito del filósofo francés Alain Badiou que se llama Ética, ensayo sobre la conciencia del mal, que analiza el discurso ético que florece luego del Holocausto, sobre todo en el mundo, y se va imponiendo, y en la Argentina básicamente ese discurso toma fuerza después de la dictadura. Para mí ese artículo es espectacular, no sé, a mí me ha afectado profundamente. Y él ve el origen de este discurso en el filósofo Emmanuel Levinas, en el cual lo que dice es, el discurso ético identifica el mal, identifica lo que es el mal. Obviamente el genocidio, por ejemplo, es el mal. Y es mucho más fácil identificar el mal que identificar el bien. Todos nos podemos poner de acuerdo con que el genocidio de los nazis estuvo mal. Debe haber algunos que crean que están, pero es una minoría ínfima. Ahora, en el momento de definir una política o definir una proposición positiva, ahí empiezan las divisiones y por lo tanto se trata de evitar. Cuando la política circula, dice Alain Badiou, es porque hay propuestas. Hay gente que está afirmando, queremos tal cosa, por ejemplo, beneficio a estos y perjudico a estos otros, o quiero esto, es una afirmación. Y durante mucho tiempo lo que estuvo circulando es justamente que eso no ocurra. Hacer de cuenta que no hay política y que las cosas suceden por necesidad de la naturaleza, por una cuestión natural o por necesidad, pero no como opción política, no porque alguien lo decidió. Por lo tanto, Levinas, lo que dice Badiou es, identifica al ser humano como una bestia sufriente, como víctima. Lo reduce a su pura y simple identidad de viviente. Un ser humano es aquel que vive. Y le quita los sueños, los proyectos, las opciones que ha tomado. Cuando estuvo acá Alejandro Grimson, dijo que una de las propuestas que él veía para hacer era politizar la economía. Decir, bueno, esto es una propuesta, otra es la de Rajoy. Uno podría decir, bueno, hay otras también, no es solamente esto o Rajoy. Hay otras opciones, pero politizarlo sería decir, esta es una opción, es la que elegimos y nos jugamos en esta. La imposibilidad de enarbolar un discurso positivo es, en cierta forma, lo que une todo esto que cité al principio. De la Sota, para la noche de los lápices, dice, bueno, si estos chicos, que son los chicos del boleto estudiantil, así los define, los chicos del boleto estudiantil, pedían eso, nosotros se los damos. Y a todos los chicos de Córdoba le damos pasaje, boletos gratis para ir a la escuela, a los trabajadores, docentes y no docentes, también, les damos todo gratis. Era tan fácil, lo que pedían los chicos del boleto estudiantil, nosotros se lo dimos. Quitándoles, obviamente, lo que tenían de distinto, que no era que luchaban por el voto estudiantil, sino que eran militantes políticos, con mucho, pero muchas más afirmaciones que esa. El artículo de Federico Finkelstein va en este punto, al decir que está de moda generar nuevos héroes o nuevos mitos en torno a los 70, que es una manera de justificar la política actual, pero que en realidad un historiador debe procurar ir a la a lo fáctico, a lo duro, a los datos. Y lo duro, los datos nos dan que los de los 70 son víctimas. Los detenidos desaparecidos son víctimas. Y no héroes ni mitos. Con lo cual, esa operación hace como una especie de segundo asesinato, en cierta forma, porque les quita la identidad política que era por lo que luchaban. Eso fue un desarrollo que parecía ya superado. Ahora, en la unión de este discurso de la Sota, volver a estos chicos como inocentes, o el de Federico Finkelstein, de decir, eran víctimas, no los politicemos, los compara con los judíos muertos en el Holocausto. Y ahí hay claramente que decir que hay una diferencia tremenda. Un judío era asesinado por los nazis, más allá de lo que pensara, lo que dijera, se arrepintiera o quisiera huir. No había escapatoria. Había nacido judío y así, aunque en toda su vida no haya practicado una sola vez la religión judía, era asesinado. En cambio, lo que el proceso de dictaduras latinoamericanas vino a cortar, las dictaduras vinieron a cortar, fueron opciones políticas que todas esas personas tomaron. No es verdad que se llevaban a cualquiera. No es verdad que era algo irracional. Fue algo planificado el terrorismo de Estado y llevado adelante con mucha inteligencia, más allá de que era horrorosa. En este doble juego de vaciar la política de su contenido afirmativo y de volver a victimizar a los detenidos desaparecidos, entra el juego de lo que se llama el 46%. O sea, estuvo circulando por Facebook y lamentablemente no puedo citar al que lo escribió porque no sé quién es. Pero decía, no es lo mismo decir el 54% que el 46%. El 54% es gente que decidió algo por la positiva, y el 46% se define por la negativa. Lo que este hombre dice es, si votaste a Wigner, sos el 16%. Si votaste a Alfonsín, sos el 11%. Si votaste a Rodríguez A, sos el 7%. Y si lo querés definir por la negativa, yo también soy la mayoría. Entonces, yo no voté a Alfonsín, soy el 88%. No voté a Carrió, soy el 98%. Y así. Conviene no votar a Carrió. Todos los que no votamos a Carrió somos la abrumadora mayoría. Ese es un juego lógico o una incomodidad lógica en el que estamos definiendo, estamos oponiendo dos cosas que son diferentes. Por la afirmativa, entonces, los cacerolazos no es que yo digo que son golpistas o nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es, ahí adentro, lo que no se pudo hacer, lo que no se pudo lograr, es lo que viene ocurriendo desde que empezó el kirchnerismo, que es una política positiva. Una política que diga, no me gusta esto porque me gusta esto. Hay, por supuesto, todo el derecho del mundo a que se junten todos los que están en contra. Pero bajo la claridad de que en ese lugar hay un montón de propuestas muy diferentes. Y tratar de saldar ese problema, de no poder generar un discurso positivo por el lado de decir que el gobierno es el mal que nos une. Como decía Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Es un proceso, en doble sentido, de vaciar la política. Vaciar la política del presente, por el lado de un discurso ético que dice estos son chorros, pero no dice nada que propondrían, y vaciar también la historia al volver a quitarle la identidad a los que fueron militantes llamándolos víctimas. Sergio Viñaki. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 1 de la tarde, 20 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 4953-2914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva, caso Mariano Ferreira, el otro tirador. Testigos reconstruyeron para 23 la presencia de un tirador con un arma larga en el ataque de la patota que le costó la vida al militante. Y no está entre los acusados. ¿Cómo era y dónde estaba ubicado? Además, espías y periodistas, sociedad anónima. ¿Cómo funcionaba la organización liderada por el Tata Joffre? La pelea en La Nación por Pani. Sergio Maravilla Martínez nació un ídolo porque se convirtió en un referente popular. Otra denuncia contra Grassi, hace meses que no paga el alquiler. 23, una tapa y mucho para leer. Fin, espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, mucho se está hablando del asesinato de José Ignacio Rucci, que fue un representante de los más recalcitrantes de la derecha sindical argentina. Nunca he escuchado mucho que se hablara o se reclamara por el modo que hicieron morir a Tosco y a Atilio López, lo trajeron a Buenos Aires para asesinarlo, esta misma derecha sindical. No le deseo la muerte ni me alegro de la muerte de nadie, pero hay justicia. Hola Mario, Nora, soy Javier de Matadero. Para este hombre que habló recién defendiendo a Rucci, los que fuimos delegados en la época que estaba Rucci y antes también, tendría que averiguar este hombre cuando Rucci con las patotas, los que no eran delegados del sindicato que él representaba, de la corriente, los mataban a palo o los metía, hacían meter en cana con la policía que trabajaba con Rucci. Ni yanqui ni marxista cantaban peronista mientras te cagaban a trompada. El Cadri sostenía que decir que los desaparecidos eran inocentes era desaparecerlos nuevamente, ya que ocultamos la esencia de su lucha, que al fin y al cabo fue lo que determinó que los desaparecieran. Muy bueno lo de Sergio, sostiene Gonzalo Peralta en nuestro Facebook Gente de a Pie. Buen día, Mario, soy Horacio de Flores. Quería pedirte algún tema musical, ya sea Rubias de New York, que estaba en Boquitas Pintadas, o Por una Cabeza, que estaba, por ejemplo, en Perfume de Mujer con Al Pacino. En cuanto al viernes, decirle a Nora que yo vivo cerca, sé dónde es el bar, la paso a buscar con el auto y donde ella diga y la llevo al bar. Y que tengan un buen día, gracias. ¿Algo quedó, no? Sí, quedó. Una más. En el marco de las relaciones internacionales y la consigna del programa, pido Por una Cabeza, que parece que es el único tango que conoce los otros países, dice Pablo Licera, en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, habla Pablo de Casero para el programa de Mario Weinfeld. En requerimiento al pedido del señor Mario, solicito Chico Puntual de la película Twister. Muy bueno el programa. Un abrazo. Una más. Increíble, pero era lógico. Dualde, la hija de Rucci, ahora de la Sota, otra vez con el tema del asesinato de José Rucci. Ya la justicia lo definió, los delitos de lesa humanidad son aquellos cometidos por el Estado contra la población, no asesinatos entre particulares que de hecho son causa con prescripción en el tiempo, dice Carlos Daniel en nuestro Facebook Gente de a Pie. Para transitar el día bien informado, Gente de a Pie. Si la memoria no me es infiel, Por una Cabeza la tocan en la versión, no, demasiado feliz, de Perfume de Mujer, que hace Perfume de Dona, que protagoniza Al Pacino en la remake, ¿no? Sí. Que comparaba Al Pacino, Al Pacino es un enorme actor, en esa comparado con Vittorio Gassman es un pigmeo que no me... En fin, pero bueno, la vida es eso. Vamos a hablar... dijo el mosquito de acerca de Juan José Saer. Carolina Francisco te va a leer un cuento de Saer, un cuento que se titula, te lo anticipo, se titula Con el desayuno, pertenece a su último libro de cuentos que se llama Lugar, pero antes Mariana nos va a refrescar algo acerca de Saer. Vamos a dedicarle un ratito a Juan José Saer, todo el tiempo que le dediquemos es poco, pero algo será. Mariana, por favor. Es poco sobre todo el tiempo porque Saer es un escritor bastante complejo. Si bien él era, por los que murió en 2005, Saer, así que mucha gente todavía lo recuerda y lo conoce, tuvo una relación muy cercana con él, y es recordado por todos como un hombre sumamente sencillo, agradable, hospitalario. Saer nació en Cerodino, en Santa Fe, en 1937. Él siempre recordaba que solía visitar a Juan L. Ortiz, que es una de sus grandes influencias, cosa que se nota, sobre todo en la pasión de Saer por lo descriptivo del río, por lo descriptivo de la naturaleza y de su lugar. Murió en París en 2005, como les decía, era hijo de sirio-libaneses, cosa que se intuye por su apellido, pero mucho más por su cara en las fotos. Claro. Y aproximadamente en el 68, creo que fue, después de estudiar en la Universidad del Litoral, que se fue a vivir a Francia definitivamente. Y primero creo que se vivió en París y luego en Rennes, pero en general estuvo allí hasta su muerte. Y empezó con un programa narrativo muy riguroso, muy solitario. Cuando digo esto, digo porque escribió durante los años 60 de espaldas al boom. O sea, Saer no es un hombre que se pueda incluir en el boom latinoamericano. Y también a reducirlo, tratar de explicar cómo escribe Saer, ¿no? Me siento como esos recuadros de suplemento cultural que dice cómo escribe, dos puntos, y te ponen un reloj y decís esto, bueno, en fin. Pero bueno, digamos que los primeros libros en los tempranos 60 están más orientados hacia el realismo, un realismo muy muy muy muy descriptivo, de algún corte borgiano a lo mejor, Y el momento que quiebra su literatura es 1969, Cicatrices. A mi juicio, uno de los top ten, siempre decimos, libros de la literatura argentina, que tiene una influencia muy importante de la nueva novela francesa, Nouveau Roman, que es, o el objetivismo también. A ver, ¿cómo explicar esto fácil? La novela en general es el reino de los personajes. O sea, lo que más importa en una novela es a lo mejor la trama y los personajes. Lo que hace el objetivismo es darle muchísima más, o igual, en el caso de Saeres, igual importancia a los hechos y a las cosas, y sobre todo al estilo. Lo que hace que sus novelas tengan como una densidad poética, casi una cosa hipnótica, poética. Y con esto que no quiero decir que no tenga personaje. De hecho, Cicatrices tiene uno de los grandes personajes para mí también de la literatura argentina, que es Sergio, el jugador compulsivo. Es un personaje extraordinario. O Ernesto, el juez insomne, son cuatro historias. Luis Fiore también, el obrero que mata a su mujer el primero de mayo. Y Ángel, que es el primero de todos los que aparecen, que es un joven torturado por una madre tirana, es casi como una psicosis santafesina, una cosa rarísima. Y el trasfondo de toda esa novela es la proscripción del peronismo, los sindicatos, ese momento, el fin de los 60. Curiosamente, Saer estaba viviendo ya en París, siempre escribió sobre la Argentina y sobre Santa Fe. Es uno de los escritores menos afrancesados, entre comillas, que se pueda, en los que se pueda pensar. Aunque en general, cuando un escritor está muy apegado al estilo, se tiende a decir que es afrancesado, pero yo creo que eso es un lugar común, porque Faulkner era totalmente apegado al estilo, y de afrancesado Faulkner, pobrecito, tenía muy poco, digamos, ¿no? Era de Mississippi. Pero quiero decir, hay como esos lugares comunes, afrancesado, porque una cosa también del estilo de Saer que trascendió, que se hizo famoso, entre comillas, es su uso de las comas. Uno dirá, esto es que curioso. No, pero es verdad. Tiene un uso de la, tiene una respiración sus textos, tiene una música, sus frases que están moduladas por las comas puestas en lugares muy extraños, que si uno lo lee en voz alta se da cuenta de lo que está logrado, y al mismo tiempo se da cuenta de la enorme precisión que tenía este hombre para pensar su lenguaje en las novelas, cosa que no es tan habitual. Vuelvo a decir, no es un escritor para mí que se lee fácil y rápido, es un escritor que exige, que se disfruta con atención. No es un escritor que uno puede decir, bueno, me voy a pasar un buen rato. No es un escritor de la diversión. A mí me divierte terriblemente, porque a mí las cosas hermosas me divierten terriblemente, y yo creo que este hombre escribe hermoso. Pero no podemos decir, bueno, esto es una trama impactante, porque no era ese su proyecto literario. Algunos libros, algunas novelas para recordar. La Pesquisa, una de las últimas, del 94, una novela policial extrañísima, que tiene otra de las características de Saer, que es, los enigmas se plantean pero no se resuelven. Aquí hay un crimen que nunca, una serie de asesinatos que nunca se terminan de resolver. Lo mismo pasa con El asesinato de los caballos, en otra gran novela de los 60, que es Nadie nada nunca. Es una novela que cuenta un mismo hecho desde varios puntos de vista. Saer estaba obsesionado por la forma de la novela, por eso vuelvo a insistir en que lo más importante en sus novelas es eso, esos mecanismos. Y tiene una gran escena en la que un hombre corta un salamín. Es impecable, está al principio. Realmente el disfrute de leer la precisión, la rigurosidad del corte de salamín. Tenía eso, Saer, tenía una forma, digámoslo, muy ambiciosa para contar algo muy prosaico, muy, muy, muy cotidiano. Otro libro muy, muy dificultoso, no les voy a decir que no, pero notable a lo mejor para cuando uno ya esté entrado en Saer, es El limonero real. Esta es una de las que transcurren en Colastiné, que es el pueblo isleño que él elige una y otra vez para ubicar sus ficciones, como hacía Onetti con Santa María, o una vez más Follner con el condado de Jonath Patacua. Difícil que decir eso. Esta, El limonero real, la escribió durante 9 años y cuenta el último día del año de los isleños. Es muy Ulises de Joyce, esa es la propuesta. Un poco más breve es que Ulises, y también francamente un poco más sencilla, o por lo menos más cercana a nosotros. Les decía Nadie Nada Nunca, también es otro de los muy interesantes. Es de 1980 esa novela, también en Colastiné. El fondo de esa novela, muy desordenado, es la dictadura, pero está muy presente incluso en lo opresivo del lenguaje. Y de las famosas famosas hay dos muy famosas. Una es El Entenado, que es la historia de un grumete, que es una novela de la conquista, digamos. Un grumete que vive durante 10 años entre indios antropófagos en Colastiné, es de la expedición de Solís. Es una crónica de India, es una crónica de viajes, y también el mito de origen del espacio geográfico que elige Saer ahí en Santa Fe. Y quizá su novela experimental más sencilla de leer es Glosa, que es dos personajes caminan 21 cuadras nada más por una calle del centro y reconstruyen una fiesta de cumpleaños a la que ninguno de los dos asistió. Es notable esa novela. Y aparte él tenía un oído para el lenguaje que pocos escritores argentinos, quizá Puig y Saer sean los tipos que mejor saben registrar el lenguaje. A mí me gusta mucho otra novela que se llama Las Nubes, perdón, es una de las últimas también. Es un manuscrito que encuentran los tipos de la pesquisa, pues él suele trabajar como en un mismo universo con los mismos personajes, que cuenta la odisea por la pampa de unos enfermos mentales liderados por un grupo de psiquiatras. Es una del, hay varias novelas de Saer que se tratan de la locura y del viaje, sobre todo por este territorio. Algunas cosas que dicen sus no solo sus contemporáneos, sino los escritores que fueron sus amigos y admiradores. Piglia, por ejemplo, que es como un contemporáneo de Saer, incluso Nadie Nada Nunca salió el mismo año que Respiración Artificial, cosa que es casi como decir, uy, qué año me tocó, qué año lindo. Decía, Juan José Saer es el mejor escritor argentino, pero decirlo es una manera de desmerecer su obra. Sería preciso decir, para ser más exactos, que Saer es uno de los mejores escritores actuales en cualquier lengua, y que su obra, como la de Thomas Bernhard o Beckett, está situada del otro lado de las fronteras, en esa tierra de nadie que es el lugar mismo de la literatura. En esa consideración lo tiene Piglia. Beatriz Sarlo es una de las principales impulsoras de Juan José Saer, sobre todo en los años 80, que es cuando críticamente estalla Saer como considerado como uno de los grandes escritores vivos en ese momento. Dijo en su momento, fue un escritor perfecto desde el comienzo, no conoció las vacilaciones. Tuvo que esperar muchos años antes de ser recordado y no tocó una línea para lograrlo. Esto es otra cosa, es un hombre, tiene un proyecto literario, lo cumple hasta el final, y jamás se dejó rozar por ningún vaivén del mercado. Incluso hay escritores que son un poco más leves en cuanto al tema de manejarse con el mercado. Dice, bueno, y hago una novela un poco más sencilla, un poco más, hago una novela policial. Saer no lo hacía. Saer hacía una novela policial y era una novela policial de Saer, con toda su complejidad y con su modo. Y Fabián Casas, que es un joven que yo diría que no está para nada influenciado en su literatura por Saer, pero que sí lo admira como nos pasa mucho, es un hombre, no se lo puede copiar, digamos, es una voz tan única que uno no puede decir, voy a hacer algo al azar, voy a poner las comas así, a ver si puede. Dice, en mis años mozos, mis amigos con los que hacía una revista de poesía comentaban admirados una y otra vez cómo un hombre cortaba un salamín en el comienzo de una novela de Saer que se llamaba Nadie Nada Nunca. Lo que contaban era cómo un escritor había escrito de manera intensa y precisa hasta la exasperación a un hombre cortando un salamín. Creo que esa descripción fenomenológica del cercenamiento de un embutido fue para mis amigos y para mí similar a relatar el gol de Maradona a los ingleses. Es un gran momento. Realmente es una de las descripciones más notables que uno puede leer. Es casi física. Uno tiene ganas de irse a comer un salamín. Esto que la literatura provoca reacciones físicas es quizá lo más que se le pueda pedir. Pero uno escucha esto y dice, bueno, era un escritor sumamente literario. Sí, era un escritor sumamente literario, pero también trabajó como periodista. Y luego vamos a escuchar un poco a Juan José Saer en un audio que conseguimos donde cuenta él en sus propias palabras cómo trabajó como periodista y cómo decidió aproximarse al trabajo periodístico y cómo lo diferenciaba del trabajo literario. Muy pocos autores siguen haciendo cuando escriben en los diarios siguen prolongando su trabajo literario. Yo creo que yo estoy escribiendo desde hace algunos años en varios diarios, La Folia de Sao Paulo, El País de Montevideo y La Nación. Son diarios que me pidieron colaboración y yo decidí, reflexioné bastante sobre lo que tenía que hacer. Bueno, y yo jamás hablo en mis artículos, salvo una o dos veces, y cuando lo hago, explico por qué lo hago, jamás hablo en primera persona. Y parecería que la prensa le pide a los autores de hablar en primera persona, de dar opiniones. Es un poco como si fuesen el irresponsable de turno que puede decir lo que quiere. Yo traté de limitar siempre lo que estoy haciendo en la prensa, limitarlo a hacer una versión diferente de mi trabajo literario, una manera diferente de encarar mi trabajo literario y encararlo como un escritor y no como un periodista. Yo he sido periodista, trabajé 3 años en un diario, y cuando yo escribía mis artículos periodísticos, nunca hacía literatura. Yo hice noticias de policía, tribunales, universitarias, anduve por todas las secciones del diario. Ese era Juan José Serlo, lo escuchábamos hablando de su trabajo como periodista, que es algo que mucha gente no sabe. Y ahora los invito a escuchar a Carolina Francisco, que va a leer un cuento de Saer de su último libro de cuentos del 2000, Lugar. Un libro de cuentos que, como solía ocurrir con los libros de cuentos de Saer, son un poco diferentes a su literatura de las novelas, que es quizá más compleja en su lenguaje. En los cuentos él tenía otra manera que vamos a escuchar ahora. Goldstein tenía 21 años en 1943, cuando lo deportaron a un campo de concentración por el triple motivo de ser judío, comunista y miembro de la resistencia. No lo mataron, porque es sabido que los campos nazis eran, en principio, campos de trabajo, y los alemanes pretendían ganar la guerra gracias al trabajo de los más vigorosos de sus enemigos. A los que no les servían, enfermos, chicos, ancianos, los asesinaban inmediatamente, pero a los más jóvenes los hacían trabajar. En cierto sentido, los campos nazis, por la manera en que se había organizado el trabajo de los prisioneros, piensa Goldstein, representan un ejemplo de lo que podría llegar a ser la última etapa de la llamada desregulación del mercado laboral. Por lo tanto, Goldstein está convencido de que fue su condición de mano de obra barata lo que le salvó la vida. Los nazis estaban a punto de fusilarlo por tentativa de evasión cuando justo llegaron los aliados, que a todo esto no encontraron ni un solo soldado alemán en todo el campo. De modo que esta mañana, mientras desayuna en el bar Tobas, en Córdoba y Pueyrredón, tiene 76 años y todavía sigue yendo a la librería, más para distraerse que otra cosa, ya que 5 años atrás le dejó el negocio a sus 2 empleados, que le pasan una renta mensual. Su mujer murió hace 3 años. Su hija mayor, que tuvo que irse del país con el golpe del 76, se casó con un catalán y se quedó a vivir en Barcelona. La menor, que es psicoanalista, tiene poco tiempo libre los días de semana, así que únicamente ciertas noches y a veces ciertos domingos pueden verse para comer juntos. Los jueves a la noche tiene una reunión en la mesa de derechos humanos y los viernes su partida de póker semanal. Es, por lo tanto, el día, desde la mañana bien temprano, cuando se despierta, hasta que anochece, ese es el lapso que es lo más difícil de llenar. Después de la vacilación matinal, ante las interminables horas que se avecinan, el desayuno, que, como incluye la lectura del diario, dura un buen rato, es un momento de actividad, sobre todo interior, ya que la memoria y la inteligencia, reverdecidas por las horas de sueño y por la ducha tibia que relaja el cuerpo, se concentran con mayor facilidad y acogen con nitidez imágenes y pensamientos. El desayuno es, desde hace unos 12 años más o menos, siempre el mismo. Café con leche azucarado, jugo de naranja, 2 medialunas y un rato más tarde, después de haber leído buena parte del diario, un cafecito solo, concentrado y amargo, y un vaso de agua. La mesa es casi siempre la misma, entrando a la derecha, la última junto al ventanal que da a Pueyrredón. Cada mañana, al entrar en el local, saluda al dueño que está detrás de la caja y se encamina a su sitio, sentándose en el rincón de cara a la entrada bajo el televisor apagado. Siempre apechugando a la matina, don Goldstein, le dice el mozo catamarqueño, depositando las medialunas y el jugo amarillo sobre la mesa, mientras el dueño, detrás del mostrador, ha empezado a prepararle el café. Media hora más tarde, más o menos, bastará una seña casi imperceptible de Goldstein en dirección a la caja para que el cafecito cuidadosamente preparado, acompañado por el vaso de agua, aterrice sobre la mesa. Por ahora, desplegando el diario, le responde al mozo con jovialidad distraída y con el ligerísimo acento de los viejos judíos aporteñados del Once y de Balvanera. Le dice, ¿qué querés, negro? Me opio, si no en la cama. El jugo fresco, recién exprimido, le da una pequeña sacudida de optimismo cuando toma el primer trago, lo que podría probar que el placer en sí mismo es un estímulo en la vida. Sopar las medialunas en el café, absorbiéndolo poco a poco, le dificulta la lectura del diario, lo que lo incita a engullirlas rápido, porque quiere tener las manos libres para poder manipular con más facilidad las grandes hojas de papel impreso que se pliegan y se despliegan indóciles, ruidosas. Por fin las domina y se concentra en las noticias políticas nacionales e internacionales, en las páginas de economía y en las de cultura. Echa una ojeada a las novedades deportivas y al estado del tiempo para terminar con las historietas y los programas de televisión. Después vuelve atrás y lee con atención los artículos de fondo de los columnistas, algunos de los cuales conoce personalmente porque son clientes de la librería. De tanto en tanto, Goldstein ha ido tomando un trago de café con leche o de jugo hasta terminarlos y por último hace una seña para que le traigan el cafecito y el vaso de agua. Esa ceremonia que se repite todas las mañanas desde hace tantos años es en realidad el preámbulo a los minutos de meditación que le suceden. Pero tal vez es una licencia poética llamar meditación, porque una meditación presupone cierta voluntad consciente de pensar sobre temas precisos, y en su caso solo se trata de mecanismos asociativos autónomos, casi mecánicos, que todas las mañanas después del desayuno se instalan en su interior y lo ocupan por completo durante un rato. Visto desde fuera, es un anciano apacible y limpio, vestido con sencillez y que, como tantos otros habitantes de la ciudad, toma su desayuno en un café de Buenos Aires. Por dentro, sin embargo, cada mañana, durante unos pocos minutos, a causa de esa asociación inconsciente a cuya repetición puntual ya se ha resignado después de tantos años, se dan cita en la zona clara de su mente todas las masacres del siglo. Él las contabiliza, y a medida que se producen otras nuevas, las va agregando a la lista, de tal manera que cuando las evoca y las enumera, no puede evitar que le vengan a la memoria los versos de Dante. «Venía, si lunga trata, di gente, que non averei creduto, que morte tanta n'ave se disfata». Esto es, tal cantidad de gente que nunca hubiese creído que la muerte deshiciera a tantos. Y de esa muchedumbre de fantasmas, estaban excluidos los que habían muerto en los campos de batalla, o por accidente, o de enfermedad, o se habían suicidado, o incluso habían sido ejecutados por los crímenes que habían cometido. No. Él contabilizaba únicamente todos aquellos que habían sido exterminados no por su peligrosidad real o imaginaria, sino porque, por alguna razón que ellos solos consideraban legítima, sus asesinos decidieron que no debían vivir. Los armenios para los turcos, por ejemplo, 1.300.000, o los judíos, 6 millones, los gitanos, 600.000, los enfermos mentales para los nazis. En Ruanda, los tutsis, 800.000, los tutsis para los hutus. Para los norteamericanos, los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, 300.000, los opositores de Suharto en Indonesia, 500.000, o los iraquíes durante la guerra del Golfo, 170.000. Para Stalin, que percibía la totalidad de lo exterior como una amenaza, varios millones de los espectros que, según él, lo acechaban en ella. Y después esas masacres locales en las que, en una tarde, en una semana, varias decenas o centenas o miles de personas morían en manos de sus verdugos, quienes no los toleraban en este mundo. Indios, negros, bosnios, serbios, cristianos, musulmanes, viejos, mujeres. Por ejemplo, un asesino en serie había matado de cerca de 60 mujeres en Estados Unidos. Todas rubias, de cierto peso, cierta silueta, cierto peinado, entre 20 y 30 años de edad. Bien mirado, todos eran crímenes en serie, puesto que las víctimas siempre tenían algo en común para los asesinos, y era por eso que las mataban. Para los turcos, los armenios eran todos armenios y solo armenios, y solo porque eran armenios los exterminaban, del mismo modo que el asesino en serie norteamericano mataba rubias, y únicamente rubias, y únicamente porque eran rubias, por eso las mataba. Aunque se definía a sí mismo como ateo y materialista, y se jactaba con frecuencia de serlo, Goldstein pensaba también que los dioses no salían indemnes de ese carnaval que desfilaba en su mente todas las mañanas con el desayuno, y en la mayoría de los casos, los dioses sufrían los efectos perversos de esa carnicería. Muchos desaparecían, o con los cambios de sus adoradores, cambiaban de signo, perdiendo su identidad o sus atributos más importantes. Era probable que muchas veces hayan huido aterrados, lo que hubiese sido casi deseable, porque la indiferencia con la que se abandonaban sus creyentes a la crueldad de sus verdugos era, a decir verdad, abominable. Por otra parte, con cada serie que desaparecía, montones de dioses, montones, se borraban para siempre con el universo que habían creado y con las criaturas que lo habitaban. Y si los sobrevivientes seguían adorando a los dioses que habían permitido que tales cosas sucedieran, no solamente profanaban la memoria de los que habían desaparecido, sino que se ridiculizaban y por esa misma razón también volvían ridículos a sus dioses. ¡Ay, por favor, que no haya eternidad! Que no haya eternidad, y si hay, que no haya, al menos, en ella, asociaciones, por favor. Esto empezó a repetirse en secreto Goldstein, en los primeros meses en los que esa asociación inconsciente y autónoma se apoderaba de él todas las mañanas, con el desayuno, y no lo abandonaba hasta que salía a la calle. La asociación mental como infierno. Para Goldstein, en esos primeros meses, esa expresión hubiese debido ser el título de un imprescindible tratado. Los cálculos más absurdos agitaban sus pensamientos y consideraba todos esos crímenes no desde el punto de vista de la compasión o de la ética, no, sino en cuanto a la cantidad de víctimas en relación con la extensión en el tiempo de las masacres, como si se tratara de un problema de álgebra. Pero tantos meses, tantos años duró esa posesión obstinada, ese odioso teatro matinal, que se fue acostumbrando a su presencia, hasta gastar la angustia que la acompañaba, y una buena mañana terminó por comprender, resignado, y se dijo: el primer término de la asociación es mi vida. A la angustia de los primeros tiempos la suplantó una impresión extraña que persiste todavía y cierra el episodio cada mañana. Esto es la increíble sensación de estar vivo ante el interminable desfile de fantasmas. El hecho le parece improbable, ficticio, fragilísimo, y su precariedad misma hace bailar durante una fracción de segundo al universo entero en el filo del abismo. Los 2 años que pasó en el campo de concentración, si bien fueron en su momento una intolerable pesadilla, al poco tiempo de salir, Goldstein, aunque parezca mentira, empezó a considerarlos como un azar favorable en su vida. Su argumento es el siguiente. A los 21 años, tenía una visión demasiado optimista del mundo. Si al final de la guerra se hubiese encontrado sí en esa experiencia, sus prejuicios optimistas hubiesen seguido distorsionando su percepción de la realidad. El crimen, la tortura, las masacres definían mejor a la especie humana que el arte, las ciencias, las instituciones. Ante sus interlocutores perplejos, Goldstein, que algunos consideraban un poco excéntrico, por no decir ligeramente chiflado, Goldstein afirmaba que como hombre su cuerpo y su mente habían sufrido en el campo de concentración, pero que como pensador esos 2 años representaban para él su diploma con felicitaciones del jurado en antropología. Cuando termina el café y pliega el diario, Goldstein deja sobre la mesa dinero suficiente para el desayuno y la propina, y lanzando un «hasta mañana», Una esta mañana afable y general, sale al sol de la esquina y al estruendo de las dos avenidas que se cruzan. Para los clientes de paso, que lo observan con curiosidad fugaz, es un viejo limpio y jovial, bien conservado a pesar de los años, representando probablemente menos de los que tiene, y a quien, a juzgar por su aire enérgico y satisfecho, no parece haber leído tan mal en esta vida. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m. 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Un proyecto más moderado sobre autorización a realizar aborto en determinadas condiciones que el que hubo el año pasado y que no pudo conseguir aprobación, una situación súper peliaguda en la Cámara de Diputados, tiene que conseguir que alguno se levante, que uno se vaya, que uno se haga el distraído, que sea, para ganar por un voto de diferencia, después tiene que volver al Senado. Estamos hablando de Uruguay, del proyecto de despenalización de aborto, un avance, nos dicen, no todo lo que se espera, pero un avance, pareciera que se va a conseguir con toda esa gimnasia parlamentaria. Si hay uno que se queda sentado, si hay uno que no sale, si hay una que se puede complicar. La diputada del Frente Amplio, María Elena Laurnaga, una interlocutora súper vivaz e inteligente, una persona con dotes de cuadro político y que, digo, con una serie de cualidades que se le notan a uno en una conversación tan relativamente corta como que la que mantuvo con Nora Beiras, entre otras consideraciones, nos dijo sobre un momento que será histórico en Uruguay, aunque aún en el mejor de los casos es parte de un camino que hay que terminar de recorrer. Tiene menos peso en la sociedad, pero parece tener mucho peso en el sistema político, la verdad es esa, porque pesó mucho con nuestro expresidente Tabaré Vázquez, que además era de mi partido, incidió mucho en Tabaré Vázquez para esa decisión. Para vetar. Y hoy sabemos que está presionando y ha presionado muy fuertemente. Hemos recibido acá la conferencia episcopal a los obispos de más alto rango, ¿no? Ahora, otra curiosidad que hay en Uruguay es que hay muchas iglesias evangélicas que tienen un lobby muy fuerte, muy poderoso, sobre todo en los sectores populares, y que movilizan gente y que están, bueno, en una actitud muy fundamentalista en contra. La Iglesia Católica ya había prometido excomulgar a los diputados y a los parlamentarios que votaran la ley de despenalización. ¿Y mantienen esta postura? Y suponemos que la van a mantener. En mi caso no se va a aplicar porque, bueno, no pertenezco a la ley de la Iglesia, aunque soy, te diré que no sé, me mandarán igual un certificado, no sé cómo será, porque bueno, yo fui católica y fue bautizada, confirmada, incluso bautizada, claro. Primera comunión y confirmada. Es comunión en puerta, la diputada lo toma con bastante buen humor, pero también con una capacidad descriptiva digna de mención. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14:00. Te recordamos que el viernes estamos en Floresta, en el bar, pero mañana estamos acá en el estudio de Radio Pública. Y ahora, de salida, ¿qué tema musical de película nos despide, Gladys? un tema que pidió Elba, que es una canción de Fito Páez, que mencionan a Road Movie de los 90, que era muy muy conocida, que está en May Lewis. Así que vamos a escuchar Dos días en la vida. Es un abordaje particular. Y me parece fantástico. Está muy bien. Muy bien. Manejaban mal esa chica, ¿no? Se trata de vivir. Salieron en un coche, descansaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe menos.